Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa 69 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de la plataforma CIES No Granada. Os relatamos la crónica sobre el intento de desahucio en Deifontes. Stop Desahucios 15M Granada apoya a otra familia en peligro de ser desahuciada. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! De nuevo volvemos a hablar de los CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros. Después de la experiencia en Archidona, que dio como resultado una persona muerta, un número indeterminado de personas deportadas y numerosos traslados a otros CIES del Estado, parece que se quiere acondicionar un pabellón militar en Motril para cumplir este fin. La plataforma CIES No Granada ha publicado un comunicado denunciando estos hechos. Esta noche, al teléfono, hablamos con Miguel, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Bueno, pues ya hemos hablado contigo en otras ocasiones sobre este tema de los CIES. Lo que sí estamos viendo es el tema este de la plataforma CIES No Granada. ¿Nos podías explicar en qué consiste? ¿Nos la puedes presentar? Sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Esta plataforma surge en el verano pasado, tras las declaraciones de su delegado, del delegado del gobierno, que hacían referencia de un modo así genérico a la posible apertura en Granada de un nuevo CIE. No especificaba ni dónde ni cómo, simplemente o poco más, o hablaba posiblemente de Motril, en fin, en algunos sitios. Entonces nosotros, un grupo de colectivos de Granada, que siempre estamos al tanto de la defensa de los derechos de los inmigrantes, fundamentalmente, nos reunimos de urgencia y vimos que era el momento de elaborar una plataforma, un grupo de gente que tuviéramos claro que sí es no Granada. Que en Granada no queríamos ningún CIE, ni en Granada ni en ningún sitio. Que la postura entonces de este colectivo es oponernos absolutamente a la creación de cualquier establecimiento de este tipo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en cualquier otra parte de España. Entonces, eso dio lugar a que esta plataforma empezara a trabajar, empezara a hacer algún tipo de acciones. Enviamos un escrito solicitando a su delegación del gobierno que nos dijera si esas noticias que habían aparecido eran fidedignas o... No hemos tenido respuesta, evidentemente, y en fin, ahí estamos, con los oídos muy abiertos, oídos y los ojos muy abiertos, para que ante cualquier cuestión que pueda relacionarse de algún modo con la posibilidad de la apertura de un CIE en nuestra ciudad, pues reaccionar de inmediato. Esa es la plataforma CIE No Granada. De acuerdo, sí. Creo recordar incluso que te entrevistamos a ti mismo precisamente por esto, porque se habían oído rumores, pero no se sabía, no daban información y bueno, pasará como nosotros, nos enteramos a veces por la prensa, porque dice, pero bueno, no dan información oficial, pero te enteras por la prensa. Y precisamente en ese sentido está el tema de cómo valoráis esta intención que ha aparecido en prensa del Ministerio del Interior de transformar un pabellón militar de Motril en un nuevo CIE. Sí, sí, esto fue lo que la última noticia que nos ha espoleado de nuevo y nos ha hecho ponernos sobre el tema ante una, pues eso, simplemente una noticia, porque hasta ahora no es más, no hay ninguna comunicación ni decisión oficial, por lo menos que nosotros sepamos, de convertir un antiguo pabellón militar de Motril en un CIE o algo parecido. Ante esta noticia y sabiendo, teniendo conocimiento de que alguien del Ministerio de Interior estaba en Motril, iba a acudir a Motril, no sabemos exactamente a qué, pero pensando que pudiera tener relación con esto, pues el pasado lunes nos desplazamos a ese espacio concreto con otra serie de gente de Motril, pues para que si llegaban allí los políticos vieran que había ya organizada una oposición a eso. Después, tras eso, pues se nos dijo que se ha comentado, o alguien ha comentado, o ha habido algunas declaraciones de que no, que quieran hacer un CIE ahí, que lo que quieren hacer es, en todo caso, un centro transitorio para acoger a los inmigrantes. Dicen, explican que en Motril ya hay un centro transitorio de acogida de inmigrantes, que es muy pequeño, y que para prever grandes llegadas, pues lo que quieren hacer es convertir eso en un centro de acogida transitorio de inmigrantes. De forma salomía, nosotros eso no solamente no nos consuela, nos tranquiliza, sino que al contrario, eso pues nos asusta todavía más, si cabe, porque no olvidemos que lo que pasó, lo que hubo en Archidona fue exactamente un centro transitorio para acoger a los inmigrantes que habían llegado días antes a las costas de Cartagena. Ese precisamente centro pues en lo que todos sabemos y con los resultados que desgraciadamente traemos. Claro, nuestra postura está clarísima, no estamos en disposición de aceptar, nos oponemos claramente y queremos además convencer a la gente, explicar a la gente cuál es nuestra postura y cuál es, digamos, lo que vamos a mantener frente a cualquier intento de convertir eso en un CIE o en otra cosa parecida. Estamos de acuerdo además con la administración municipal, con la gran parte de la administración municipal de Motril, que tenían destinado para ese espacio otros usos sociales y civiles pues más necesarios para la ciudad. Claro que sí. Bueno, ya has comentado algo, pero creo que no está de más recordarlo para nuestros oyentes, quien no haya estado al tanto del caso. Según vuestra experiencia, sobre todo con este caso reciente que comentabas, de esta cárcel CIE de Archidona, ¿cuáles son las consecuencias de habilitar estos CIEs temporales? Bueno, pues eso ha sido algo realmente difícil de explicar en una sociedad democrática y que quiera respetar a las personas. La cárcel, por orden del dedo del gobierno, del ministro, suponemos, directamente, pues de la noche a la mañana, con la aparente aquiescencia de algún juez, que después alguno de estos jueces denunció que no tenía la información suficiente o total, que después han conocido, bueno, se empezó a llevar allí a 570 personas que habían llegado a las costas de Cartagena. Curiosamente no estaba preparado ni habilitado para dar ningún tipo de servicio de acogida. Era una cárcel, estaba preparándose para ser habitada como cárcel en un espacio de tiempo. De hecho, creo que tenía anunciada a priori su apertura para este mismo mes de enero, y aquello sin reunir las condiciones suficientes para acoger a nadie, ni a inmigrantes ni a nadie, empezó a funcionar con las fuerzas de seguridad dentro de la cárcel, unas fuerzas de seguridad que no eran simplemente unos asistentes, unas personas para acusar, sino eran fuerzas de choque prácticamente. Tenemos fotos, ¿no? de policías con rodilleras, como si hubieran ido a una manifestación a proteger o a... Bien, en cualquier caso, no era lo que eso se necesitaba. Después hemos sabido que no había calefacción con estos días de frío tan horribles que ha hecho, que no había ropa, que las comidas eran, según denuncian los mismos chavales que han estado dentro, las comidas eran absolutamente insuficientes. La insuficiencia de estas comidas, entre otras cosas, provocó que haya habido durante estos dos meses que han estado allí pues varios motines o intentos de motines, con resultados pues al final pues trágicos, como fue la muerte de nuestros chavales y supuestamente un suicidio. Y al final, pasados los dos meses, los han sacado a todos estos chavales y se los han, a gran parte de ellos los han devuelto a Argelia, y a 80 de ellos se han quedado en España. Algunos de ellos reconocidos por el propio ministro en las declaraciones que acaba de hacer recientemente en el Parlamento. Había 11 menores, cosa absolutamente prohibida. Había gente que había solicitado el asilo, está absolutamente prohibido que estas personas pasen. En cualquier caso, ha sido un desastre total y absoluto, que las explicaciones que el ministro ha dado y que hemos oído los ciudadanos no nos han convencido absolutamente para nada. Y esto es lo que no queremos que se repita. Claro. Recordemos también que sabe que el archivo de la causa por la muerte de Mohamed ha sido recurrido y estamos esperando. Ha sido recurrido pero la jueza correspondiente o el órgano correspondiente no le ha hecho caso al recurso o no lo ha aceptado. Y ahí tenemos a una persona que ha muerto, que hizo miles de kilómetros y atravesó todo el Mediterráneo en una patera para venir aquí a Archidona y ahorcarse. ¿Pero a quién se le ocurre esa barbaridad? ¿Qué tipo de presión o qué tipo de situación no habrán vivido estas personas en el interior que se ha concretado en que una persona presuntamente se haya quitado la vida? Eso es el principal o una de las principales conclusiones que debería sacar el ministro de la inutilidad, de la cobardía y del crimen que se ha supuesto el abrir esta cárcel para esta utilidad, para este servicio. Bueno, Miguel, y también, ¿qué os parece la propuesta del PSOE, del Partido Socialista, de aumentar el presupuesto para el CIE de Motril? La verdad es que no sé, no conozco exactamente qué propuesta la que ha hecho el PSOE. Desde luego, en cualquier caso, he de decir que el PSOE no estaba presente el otro día en las puertas de estas instalaciones. Tampoco tenía por qué estarlo necesariamente. Pero sí, no estaba allí y no escuchó la postura de las personas que allí estábamos o las razones que teníamos. Me parece denigrante. Y me parece denigrante por una razón muy sencilla. Porque los 100 no los queremos ni en Motín ni en ningún sitio. Entonces, dedicar presupuesto público para establecimientos de ese tipo es algo que nosotros no aceptamos, ni entendemos, ni por supuesto queremos. Nosotros pensamos que la administración española debe crear, evidentemente, algún momento, algún espacio para recibir a esta gente, pero un espacio donde la libertad y el derecho el respeto a los derechos humanos sean las reglas y las normas que funcionen. No el de encarcelarlos, el criminalizarlos, que es para lo que están haciendo para lo que están sirviendo los CIEs. Es que mi respuesta a esta, si el PSOE lo que pretende es que aumentar el presupuesto para el CIE, para construir otro CIE, un establecimiento semejante, me parece algo absolutamente en contra del sentir de mucha gente y del sentir de las personas que defendemos los derechos humanos. Algo que no entiendo, que no acabo de entenderlo. Muy bien, Miguel, pues ya por último, si nos puedes dar algún contacto, alguna página web para la gente que quiere encontrar información sobre este tema, sobre la plataforma CIE No Granada. Sí, tenemos una página web en Facebook, una página de Facebook que se llama exactamente así, CIE No Granada. Ahí vamos colgando pues en las novedades, vamos colgando nuestras aportaciones, las reflexiones, las críticas a lo que hacemos, en fin, que también se recogen, y bueno, ahí vamos reflejando un poco nuestro día a día. Muy bien, pues ya no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros otra vez, y nada, seguiremos atentos a toda esta campaña, a ver cómo va. Estupendo, ahí estaremos para informar cuando sea necesario y lo que hay y necesitéis, ¿eh? Muy bien, un abrazo. Vale. Chao. Un abrazo a ti. Destruye vamos sin asomo de duda, que al morir se lleva con él al mundo también. Escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. El pasado martes 23 de enero, activistas, vecinas y vecinos se concentraban de nuevo frente a la casa de Eva y José en Deifontes para apoyar a esta familia y frenar el nuevo intento de desahucio promovido por el banco portugués Primus. Gracias a la presión popular, se consigue por tercera vez la suspensión del desahucio dictado por el juez del juzgado de instrucción y primera instancia número 14 de Granada, quedando aplazado para el próximo 7 de febrero. Os ofrecemos a continuación un resumen de lo recogido en el acto. Bueno, de hoy estábamos aquí concentrados para evitar el desalojo de una familia de este pueblo que ya han intentado echarlo un par de veces, esta es la tercera vez. Entonces es un sinsentido porque es un banco que está en Portugal, lo tenemos difícil negociar con ellos y bueno, se ha suspendido hoy pero lo han señalado para el día 7 a la misma hora. Tenemos un par de semanillas que yo espero que podamos negociar y que el banco se dé cuenta que por tercera vez no va a conseguir quedarse con la vivienda y si no, pues nos veremos aquí otra vez el día 7. Muy bien, muchas gracias. Allí me metí en una entidad bancaria de Portugal, por medio de una mujer que salía en la televisión y la llamamos, y fue la que me hizo la trampa. Entonces el banco ha seguido por la trampa. Yo saqué 60.000 euros. De 60 me vienen 140.000 euros. Pues de eso, el alcalde del pueblo empezó a negociar con ellos y el abogado de desahucio y lo han dejado en 85.000 euros. La procuradora del banco me pide los 85.000 euros. Yo esos dineros no los tengo. Como no sea que me vaya a robar a las carteras o a los bancos para untar de dinero, Yo de dinero me pongo en una cuota porque yo no me niego a pagar mi trampa. Los 85.000 euros que no tenía que pagarlo porque yo me tiraba una pila de años pagando, el banco fue abajo, yo pagaba a través de la caja rural, la caja del banco fue abajo y ya no mandaban las cuotas. Yo iba todos los meses, dos o tres veces al mes, dos meses que estuve yendo y entonces me fui al juzgado. El juzgado me dieron la razón de que sí, que si uno podía mandar los dineros a un abogado, que no sabía si ese abogado iba a contar dinero, no han ido al dinero ese. Claro. Entonces, si ellos tienen una cuenta bancaria en el juzgado, sí, metes aquí los dineros, aquí estarán los dineros y cuando llegue la hora, aquí se sacarán los dineros y se le darán al banco. Entonces, no pasa lo que está pasando. Que yo negarme a pagar, no me niego. Que yo los quiero pagar porque yo lo único que tengo en mi casa, tengo mis dos hijas separadas, tengo una nieta con 4 años, y el único que cobra soy yo porque estoy enfermo del corazón. Es lo único que entra a mi casa, es lo único. Y están todos parados. Entonces vienen a echarme a mí, a un prove que no tiene como otro hijo ni al de que hace muerto. Y el hijo de Ray, vaya lleno Ray, que tiene una pila de. Y la hija han robado un porretón de millones y están robando por todos lados, toda la justicia. Y no les hacen nada. Se ponen un charlet en Parma de Mallorca, que está en Ayacutico, con todos los millones que han llevado. Y todo el que está robando por ahí, que está robando toda la justicia, está toda corrupta, robando, no les hacen nada. Y vienen a echar un probe a la calle. Lo mismo que a mí, que a otros probes. Vienen a echarlos a la calle. Vamos, yo y gastan un dinero en 13 guardias civiles, todos los dineros se gastan en todas esas cosas, pues en vez de que los gasten en esas cosas, que lo pongan en un sitio donde puedan echarle mano para estas cosas así, claro. Y que vayan pagando las criaturas como podamos. Claro. No, no venís a echar una criatura a la calle. Y a mí me echan a la calle donde me voy, debajo de un puente. Yo es que no lo veo normal. Vamos, yo la justicia la veo que está corrupta completamente. No hacen nada más de robar por todos lados y luego el que paga es el prove, que es el que le echa el mano. Porque no dan ni la cara. Porque ahí está la procuradora del banco y tenía que por lo menos haber dado la cara y haber dicho, esto es lo que pasa. Y hablar, entonces yo fuera a hablar con ella. Y si tiene que negociar, que negocien, no que hagan ellos lo que les da la gana. Porque yo no me de explicar lo que es la justicia aquí en España. Porque aquí en España no hay nada más de 4 corruptos en toda la justicia de España. Tanto en presidentes como en todo el mundo. En toda la jurisdicción de España no hay uno que sea legal. No quieren negociar, estamos ahí negociando con otros bancos, a ver, ya está la cosa ahí medio tangarilla, pero necesitamos tiempo. Claro, que 85.000 euros no es decir, dame 85.000 euros y así, tómalo. Uh-huh. Eso no es, hay que necesitan papeles, necesitan nómina, necesitan cosas, y hay que ir a poquito a poco. Y ellos siguen encerrados, el día 7 dicen que vienen otra vez. ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Pues muy mal, mi mujer, pero que sí. Igual con lo que tiene las depresiones esas, los nervios, las tensiones y todas las 1500, pues aquí está Tillo Pin, un zambombazo y al suelo. Y ya está. Estamos pasándolo más, pero más. Bueno, por lo menos hay mucho apoyo, tenemos. El día 7 estaremos aquí otra vez. Apoyo y tenemos con los Sancio, tenemos apoyo bastante con el alcalde del pueblo y todo eso, tenemos apoyo. Me está ayudando mucho. Y eso sí, vamos a montar un escrito porque salió una orden que andaba menores. Sí. No tenían que echarlos a la calle. Claro. Vamos a mandar un escrito, ellos han agarrado y se lo han pasado por la nariz. La jueza está aquí de Granada, se la han pasado por la nariz. Y tú me tapas a mí hoy, mi falta, mañana te la taparé yo a ti. Y eso es lo que están haciendo. No hacen otra cosa. Queremos constatar desde todos esos que del Conche cómo se gastan medios del Estado, poniendo un montón de guardias civiles, mandando funcionarios, un montón de medios del Estado para echar a una familia que quiere pagar, que tiene una serie de problemas, pero que quiere pagar y el Estado hace todo, pone medios de sobra, como para que si en vez de gastar dinero en tanto guardia civil, en tanto lío de fuerza, continuar, que hay que echar a la familia, si quisiera podría solucionar los problemas de esta y de otras muchas familias. Y como ha dicho José en los medios de comunicación, el yerno del rey no pasa nada, la hija del rey no pasa nada, pero con los pobres hay que echarlos a la calle. Que quede claro cuál es la situación. la actitud de los políticos, de los jueces mirando para otra parte, a pesar de que, los tribunales europeos dicen que la legislación hipotecaria española es injusta, etcétera, etcétera. Se ha puesto recurso al juez y a la jueza y sigue mirando para otra parte a pesar de que hay una menor. Esto es el despropósito de este estado en el que vivimos. Muchas gracias por estar a todos y a todas aquí, y el día 7 tampoco van a poder echar a esta familia, porque no van a echar ni a esta ni a otra. Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Una vez más, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada ha llevado a cabo una acción hoy jueves. En esta ocasión han realizado una concentración frente al Banco Santander en apoyo a una familia en riesgo de ser expulsada de su casa. El equipo de Infoalmaina ha estado presente en el acto y esto es lo que hemos recogido. Hoy jueves 25 de enero estamos en la sucursal de Santander y la chica afectada nos va a contar un poco el caso. Buenas, me llamo Noelia. Yo y mi marido somos de aquí de Granada, estuvimos en Tarragona trabajando, solo que el trabajo era temporal, allí las cosas eran más caras, no nos iba bien porque tenemos dos niños chicos y eso, no pisos, tuvimos que venir para acá con lo que le dieron de finiquito, estuvimos buscando pisos para alquilar, bien alquilados, pero claro, se nos subían del presupuesto con lo que nos quedaba de finiquito, estuvimos durmiendo en el coche con mis dos niños chicos. Bruno, tranquila. Buscando, buscando, una muchacha nos dijo que había un piso en... con la puerta abierta allí en Churriana, nos metimos, el piso estaba totalmente vacío, tuvimos que arreglarle de cables, no te, le faltaban para las luces, para los enchufes, no tenía nada de muebles, ni cocina, ni termo, no teníamos nada. Yo empecé a trabajar con lo que iba ganando por la mueble, le compré el cuarto a mis niños, el comedor, una casa, lo que es un hogar. Claro. Nos enteramos con una amiga mía en Santa Fe, estaba metida también de Ocupa y estaba en esos desahucios, me dijo que me metiera, llamé, fuimos a centro, empezamos a negociar y el Popular en todas las circunstancias siempre ha dicho que no negocia, siempre se ha negado, que no negocia, porque dice que eso es una llamada para todos los ocupas, para que ocupen sus viviendas. Ya. Seguimos pidiendo un alquiler social, yo no quiero que me lo dejen gratis. De una vez que a mí me lo pongan, yo pongo mi agua, yo pongo mi luz, yo quiero estar legal. Lo que con 600 euros que cobra mi marido no me da para meternos en una casa que te piden 300 al mes de fianza. Claro. Y todo eso, yo tengo a mis niños empadronados, estamos empadronados nosotros, tienen sus médicos, su escuela, lo tenemos todo en Churriana. Solo cara con la cosa de la fusión, si va al Popular te dice que ellos no tienen nada que ver, y aquí es verdad que el muchacho no atendió perfectamente, hoy, ¿no? Sí, sí, ha mandado el escrito a como a las que lleva estos casos de temas de vivienda y todo eso, se ha portado muy bien, pero que dentro de lo que cabe le ha dicho que no lo sabe si todavía lo siguen, si todavía ya lo llevan ellos o lo sigue llevando al Popular. Vale, o sea, ¿y no han dado plazo? No tenemos el desahucio inmediato. Que en cualquier momento puede pues pueden venir los civiles y decirnos que nos tenemos que salir. Vale. Pues nada, muchas gracias, Noelia, y espero que vaya bien. Deciden volver a su tierra, Granada. Tienen dos hijos menores de edad a su cargo. Sin recursos, deciden meterse en un piso que se encuentra vacío del Banco Popular. Esto ocurre en el verano del año 2016. Por consejo de una amiga, acuden a estos desahucios Granada 15M para pedir apoyo. De las varias negociaciones que se han intentado con el Popular para que les concedan una alquiler social, no quieren vivir gratis. La respuesta de ese banco, hoy desaparecido, ha sido siempre la misma. El Banco Popular no concede alquileres sociales en los casos de ocupación. Esto podría provocar un efecto llamada. Actualmente, esta entidad bancaria se ha fusionado con el Banco de Santander. Por lo tanto, el actual propietario de la vivienda es el banco en el que hoy estamos. Después de haber sido juzgado y condenado por usurpación, tiene ya encima la orden de desahucio. El juez le ha dado sin concretar fecha y hora. Pueden ser puestos en la calle en cualquier momento. Venimos hoy aquí para exigir que se les conceda el alquiler social que piden. Aunque teniendo trabajo precario, han normalizado su vida. Sus hijos están escolarizados y bien integrados en el barrio y en el centro educativo. Tienen derecho a una vivienda digna, tal como reconoce nuestra Constitución. Las personas no pueden vivir en la calle, mientras los bancos tienen la vivienda vacía. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Material, so. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Bueno, pues como habéis escuchado en la cuña de antes de la canción y como podréis escuchar si escucháis habitualmente Radio Almaina, ya está en marcha la Agenda Almaina, de la que os hemos hablado en varias ocasiones, en la que cada vez más colectivos sociales, políticos y sindicales de Granada se están apuntando. Vamos ya con las convocatorias. Mañana, viernes 26, concentración a las 7 de la tarde en la Plaza de la Aurora de Motril, bajo el lema Ni en Motril ni en ningún sitio, CIES no, organizada por Motril Acoge. Y pasamos al sábado 27. A las 12 del mediodía, en el CESOA La Redonda, charla-taller, proceso indígena de liberación de la Madre Tierra, norte del Cauca en Colombia, territorio Bacata. Con las actividades lúdicas, documental, charla, debate abierto y tapas veganas. El acto está organizado por el proceso de liberación de la Madre Tierra con la colaboración del movimiento anarquista Ovejas Negras. La redonda está en camino de Ronda 190. Y a las 6 de la tarde, en el local de La Ribera, nueva sesión de las meriendas del Zaidín con el investigador del CSIC, Emilio J. Alfaro, con la charla ¿Qué hacemos los astrónomos? El local de La Ribera está en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. Y también el sábado a las 7 de la tarde, en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda, en Camino de Ronda 190, charla sobre nomadismo y después concierto de Borraz con Z, acompañado de picoteo. Domingo 28. El SAT lanza una nueva campaña de llamadas telefónicas a Domino's Pizza para solicitar la readmisión del sindicalista despedido. Si quieres colaborar exigiendo a la empresa que readmitan a Juan, puedes llamar a partir de las 9 menos cuarto al teléfono 958 25 22 30. A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27. El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde. Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en Camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio. Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, Asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la Plataforma de Desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde. El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica. Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita. hoy hemos podido escuchar varios temas del último EP de la banda Dolorosa, Lo que queda del mundo. Os dejaremos el enlace de su página en la entrada del programa, que publicaremos en la web de Radio Almaina. A continuación escuchamos lo que nos contaban sobre el grupo. Todo esto comenzó a ser desierto el día que alguno nos dio por muerto. Hola, soy Raúl Bernal del grupo Dolorosa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Almaina. El suelo agrietaba, abrieron las calles. Dolorosa se forma en el año 2013, creo recordar, o 2012, de una forma casual, en el que Natalia y yo, momento en el que Natalia y yo empezamos a hacer cosas juntos. Yo compongo varias canciones, ella empieza a cantarlas y bueno, la banda empieza a ponerse un poco más seria, queremos hacer algo con un poquito más de proyección. Aparece Antonio Lomas, y se suma Fran Ocete, más tarde Chesco Ruiz y recientemente Carlos Márquez. Y bueno, ahora mismo somos la banda estable, Dolorosa. Tenemos un disco en el mercado que se llama Que el mañana sea bueno y acabamos de sacar un EP que se llama Lo que queda de mundo. Y bueno, ¿estilo definido? Pues no me gusta definirlo. Simplemente queremos hacer canciones bonitas y sobre todo quitarle al rock and roll todos los prejuicios que conlleva. Nuestro último trabajo se llama Lo que queda de mundo y es un EP de 4 canciones que se grabaron durante las sesiones de nuestro primer álbum. Está grabado en La Alpujarra, en los estudios de Producciones Peligrosas que tenían allí. Ahora esos estudios han desaparecido. Siguen estando en peligro en Granada, pero la sede de La Alpujarra desapareció. Y bueno, pues en un paisaje onírico intentamos hacer canciones no oníricas, pero sí canciones para quitarnos un poco de la tormenta de la realidad. Nosotros los temas que tratamos son los temas que atormentan a cualquier miembro de nuestra generación. Véase la muerte, el amor, el fracaso y sobre todo el engaño del sistema al que estamos sometidos. El engaño y la persecución y el estado policial en el que vivimos. Nosotros queremos retratarlo porque siempre creemos que un artista tiene que estar comprometido con su tiempo y ese tiempo, por desgracia, es el que nos ha tocado vivir. Hay que protestar y nuestra manera de protestar son hacer canciones. Otros queman contenedores y nosotros afinamos nuestras guitarras. Cualquiera que se quiera acercar a nuestra música lo puede hacer en nuestro Bandcamp. Somos dolorosa.bandcamp.com, en nuestro Facebook, en Twitter, Instagram y próximamente en nuestra web. somosdolorosa.com. Ahí recibirán, bueno, verán todo lo que hacemos, verán un poco cómo somos y simplemente es un periódico digital en el que mantenemos informado a la gente que quiere ser informada de nuestros pasos. No conocíamos Radio Almaina, por desgracia, pero bueno, lo que hemos podido leer sobre esta radio, la verdad es que nos ha gustado bastante, porque todas las radios que están alejadas del sistema y radios que son sus propios jefes, nos parece fabuloso. Y si encima no se anuncian multinacionales, ni se anuncian Telefónica, ni grandes complejos de ópticas, ni supermercados gigantes, mejor. Muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer formar parte de este programa. Espero que si os acercáis a nuestras canciones lo hagáis con el mismo mimo con el que nos acercamos nosotros. Y nada más, ha sido un placer, larga vida a esta radio y seguimos en la lucha. ¡Ánimo! Thank you.